LND Noticias. Noticiasenvivo.com.ar. Nosotros siempre lo buscamos, eso quiere decir que nunca lo olvidamos, nada más, porque no teníamos por dónde buscarlo, ¿no? O sea, no es que estábamos recorriendo el país, ¿viste?, con una lupa o con un sensor a ver si... No. La única forma de buscarlo que teníamos era recordarlo y estar pendiente y hacer cosas nuevas, como la página, que fue una página realmente muy colectiva, ¿no? La www.ivesdomergue.com, que fue un trabajo de toda la gran parte de la familia. Pero nunca, ni 1% de expectativa de encontrarlo. ¿Por qué? Porque se lo había tragado la tierra, por decirlo de alguna manera. Me hice cargo de tu luz, que desde afuera es tan hermosa. Ibs Domergue y Cristina Cialceta fueron dos militantes del PRT secuestrados durante la última dictadura en septiembre de 1976. Sus familias los buscaron durante 34 años hasta que fueron identificados en el año 2010 en una tumba NN en un cementerio del pueblo de Melincué, en Santa Fe. Eric, el hermano de Ibs, nos contó su historia, la de la búsqueda de su hermano. Nada, o sea, no teníamos realmente elementos para decir, bueno, lo buscamos ahí. Responsables y militantes de la verdad como somos todos, dimos nuestra sangre a los antropólogos, al banco de datos genéticos, bueno, si algún día, cuando había alguna excavación en el cementerio de San Lorenzo, que queda un poco al norte de Rosario o en alguna región cercana, uno siempre paraba un poquito la antena, ¿quién te dice? Capaz que lo mataron y lo llevaron para allá, San Lorenzo había estado en el 76, la mamá de Cristina, de la compañera de Yves, recorriendo cementerios, hospitales, y bueno, justo en el cementerio de San Lorenzo le habían comentado al enterrador con un terror tremendo que había visto camiones militares de noche bajando cuerpos a una fosa común, ¿no? O sea, era la única, pero nada más. O sea, que en ese 2008 era eso, perpetuar y nada más, ¿no? Entonces, claro, fue muy sorpresivo todo cuando después en el 2010 los antropólogos nos confirman que lo han encontrado y lejos de ahí, ¿no? Lejos de Rosario, a 120 kilómetros. En realidad Melincué surge en el 2008, en diciembre, por primera vez, pero se apaga inmediatamente, ¿no? Pero es el primer nombre concreto que surge, porque es cuando vienen los funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe a mi casa, viajan desde Santa Fe para verme, previo a un contacto por mail, para decirme que habían visto un expediente. Bueno, y me empiezan a contar un poquito la historia, que terminó siendo la historia que conocemos más ahora, de Melincué, de la escuela, de la docente, que bueno. Entonces ahí surge por primera vez la palabra Melincué. Yo Melincué lo había sentido nombrar años antes, porque es un pueblito de 2.500 habitantes, ¿no? En el sur de Santa Fe, no. Lo había sentido nombrar antes, porque bueno, leyendo cosas, viendo, había visto un libro sobre la provincia de Santa Fe, sobre las desapariciones, y había un listado de pueblos ¿no? perdidos en la provincia, donde había habido entierros de NN, ¿no? Y me acuerdo, después me acuerdo, ahí surgió, no es que me detuve en Melincué en particular, para nada, pero sí recuerdo haberlo visto en ese momento. Entonces, bueno, en ese momento fue que viajamos a Melincué, muy discretamente, no tomamos contacto con nadie ahí. Me acompañaron los de Santa Fe, que se portaron 10 puntos. ¿Y por qué? Porque para presentar un escrito en el juzgado de Melincué, simplemente diciendo, bueno, está la posibilidad, remota o no, pero está, de que uno de los dos NN que estén enterrados acá en Melincué sea mi hermano. Entonces simplemente quiero pedir a la justicia que pida a los antropólogos que cuando puedan los entierren y ahí hacer el cotejo de sangre con el ADN de los huesos, en fin. Eso fue en diciembre. Al día siguiente que fuimos a Melincué, que el único desvío que hicimos fue ir hasta Carreras a ver a la hija del propietario del campo donde aparecieron los cuerpos, y nos llevó hasta el molino, digamos, fue muy, muy emotivo toda esta parte. Bueno, entonces vuelvo a Buenos Aires al día siguiente y voy a antropólogo forense, que ya los conocía de hacía tiempo, y ellos me dicen, no, bueno, está bien, nosotros hace 10 años que conocemos el expediente de Melincué, hay huellas dactilares y las hemos cotejado con todos los familiares, digamos, con todas las denuncias que tenemos, y no corresponden a ninguno. Por lo tanto, no corresponden a Naive y a Cristina, ¿no? Entonces, bueno, eso fue al día siguiente de ir a Melincué. Y ahí, bueno, bajé absolutamente la persiana, ¿no? Yo por lo menos. Después me entero, esa es una historia que, bueno, no la he contado, pero sí, igual, no públicamente, pero es notable. Después me entero que en junio del 2009, el trámite siguió. Entonces, la justicia le pidió a antropólogos, antropólogo fue y desenterró los dos cuerpos en junio del 2009. Yo no estaba, ni me avisaron, ni pedí que me avisaran, ni nada. Pero este aquí que en octubre del 2009, yo estaba trabajando para una producción para la televisión francesa y justo tocaba un tema sobre derechos humanos, ¿no? Voy, bueno, y fuimos a Santa Teresita, donde aparecieron los cuerpos de la monja francesa y otros, digamos, hicimos todo un tema realmente muy completo. Y bueno, obviamente, bueno, yo les armé todo el recorrido, y fuimos a antropólogos, ¿no? Entonces estábamos ahí con antropólogos, bueno, como me conocen, qué tal, como, bueno, podemos filmar restos óseos, así como no, bajamos ahí al laboratorio, y había tres esqueletos armados en unas camillas. Y hay uno que dice, no, esperen, no filmen todavía porque este esqueleto hay un problema judicial, no lo pueden filmar, ¿viste? Porque claro, entonces lo sacan y quedan dos, con dos carpetitas, que estaban cara para arriba. Cuando van a empezar a filmar, dan vuelta. Pero bueno, dos, muy discretamente, pues no me metí, miro, dice, Melincué 1, Melincué 2. ¿No? Entonces, ahí obviamente me acordé. No dije nada a nadie, ni a los antropólogos y menos a los periodistas, porque claro, imagínate, serán, no serán, qué sé yo, viste, pero bueno, como que fue un momento muy especial, ¿no? Claro, porque obviamente, como todas estas cosas, con la única persona que lo hablé fue con mi compañera, con Verónica, ¿no? Porque nunca mi familia se enteró que había estado la posibilidad de Melincué. Y no, porque ellos están en Francia, viven lejos. Todos, de alguna manera, guardamos, digamos, en alguna, aunque no esté siempre presente. ¿No? Bueno, y si fuera que posible, que... No, o sea, si yo les decía, hay una posibilidad de Melincué, y dos días después se desinfla, hubiera sido terrible para todos. Así que ahí agradecí no haberlo anticipado. No, ellos se enteraron el 5 de mayo del 2010, cuando oficialmente antropólogos... me lo... O sea, un año después de que vos vas a hacer esta nota y en la cual... Y un poco menos, porque fue octubre a mayo. Pasaron el documental en Francia, ¿no? Y la parte de antropología fue una parte más, pero una parte importante. Y vos ves la antropóloga que agarra el cráneo de mi hermano ahora y dice, bueno, entonces quedó un desconocido, un NN. Bueno, y acá hay orificio de entrada en la mandíbula que voló parte de un tratado científico sobre un cráneo cualquiera. Después, claro, cuando años o meses después le pones nombre y apellido, termina siendo... Y bueno, fue ahí que, cuando obviamente les avisé en mayo del 2010 a la familia, bueno, ¿se acuerdan del documental que todos vieron allá? Bueno, el ejemplo que dan es Yves, ¿no? La mayoría de mis hermanos y mis padres no lo volvieron a ver, ¿no? Fuimos a ver los huesos ya armados, identificados después, antes de la cremación, ¿no? Porque los antropólogos ofrecen esa posibilidad a la familia, una especie de despedida, cada uno lo tomará a su manera. Y bueno, fui con mis hijos, fui con la familia acá de Argentina y fue un momento muy tranquilo. ¿Hay una posibilidad real ahí de hacer una despedida o el tiempo trastoca mucho? Y qué sé yo, es como todo con el tema de la desaparición, hay un común denominador y después son todos individualidades, entonces cada familia vive inclusive la identificación de una manera distinta, ¿no? Yo creo que la mayoría lo ve como un alivio, creo. En el caso nuestro fue un alivio total para todos. Para otros, preferirían no saber. Otros, los menos, ¿no? Porque y otros, es como si lo mataran ese día. Bueno, y con los huesos pasará lo mismo. Algunos los ven, otros prefieren no verlos. Es una posibilidad. Y nosotros lo hemos vivido, te digo, con, no sé si como despedida, como una forma de hablar entre nosotros. Había dos de los antropólogos, hacer todas las preguntas que uno tenía, y esto y el otro, y esta fractura, vos pensás que es por por una bala, o sea, todas las, ¿no? Y estuvimos ahí como una hora, tranquilos. Había una sobrina mía, justo un amigo del alma, de la infancia, que estaba de paso, que fue el único colado, digamos, que invité, ¿no? Y después mis hijos y Verónica, ¿no? Pero y lo hemos vivido así, y especialmente poder hacer, no yo o también, pero especialmente los demás, las preguntas que tuvieran ganas de hacer, ¿no? Siempre resalto la participación del conjunto de la familia. Por más que sea yo el único acá, que esto es una respuesta, gran parte de la respuesta de por qué estoy yo dando la cara, porque soy el único que está acá, ¿no? Entonces, tema de juicio, tema de... Porque el juicio no empezó ahora, hace 15 años que estoy yendo a Rosario, una vez por año, dos veces, para con juicio de la verdad, antes, porque no había impunidad, había punto final y todo lo demás. Pero no es algo de, entonces bueno, yo era el único acá y el que cumplía ese rol, y además lo hacía porque consideraba que había que hacerlo, ¿no? Y si no lo hacía yo, no lo hacía nadie, porque estaban lejos. Pero siempre fue no solo, bueno, antes te hablaba del rol de mi papá, desde Francia, desde el primer minuto, ¿no? Denunciando, poniendo la cara por él, por todos, ¿no? Mientras mi mamá sostenía la casa. Bueno, y después cosas como un hermano que compuso una canción para ir y por las marchas de Plaza de Mayo, o sea, cada uno cumplía, el otro que recortaba, siempre fue algo vivido de esa manera. Bueno, te repito, yo estaba acá y lo hice. Lo que pasa es que así como soy el único acá de la familia, era el único cuando lo secuestran. Y si yo estaba acá con él, era por afinidades, no solo porque quería estar cerca de él como hermano, sino por afinidades políticas. Entonces yo sabía lo que él estaba haciendo, y él me preparó, como siempre digo, para lo peor, ¿no? Que lo peor no era la muerte, era la desaparición. Estamos hablando de mediados del 76, ¿no? Entonces, digamos, no sé, eso me hacía ver que bueno, que él era consciente del sacrificio que podía llegar a ser, no buscaba la muerte, era un compromiso total, y bueno, y lo llevó a la muerte, pero no era lo que, no era un kamikaze, digamos, ¿no? Entonces, digamos, eso me blindó de otra manera, ¿no? Por eso también pongo tanto énfasis en todo, desde hace 2 años prácticamente, en todas las ceremonias o todas las veces que me toca hablar, en resaltar el papel de la militancia de la época, ¿no? Que es lo que más quiero rescatar yo como hermano de un militante, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, ideológicamente, políticamente, personalmente, por ahí estoy, digamos, armado de otra manera que el resto de la familia. Y por el otro, porque me puse en el lugar de cualquier familiar, ¿no? Que espera algún día reencontrar a su hermano, hijo desaparecido. Que cualquier lucecita que se prende, uno se aferra automáticamente, pues no hay dónde buscarlo. ¿Cuándo la Escuela de Malincue empieza a tener peso, digamos, en la historia de esta? ¿Cuándo te enterás de la participación? Bueno, me entero cuando viene la gente de Santa Fe a traerme el expediente y a contarme que el expediente llegó a sus manos porque intervino una profesora de una escuela de Malincue. O sea, estamos hablando de fines del 2008, y me cuentan que en junio del 2003 hicieron ese trabajo con los pibes de quinto año de la escuela de Malincue, una escuela pública. O sea que pasaron 5 años para la profesora y para los pibes sin tener respuesta de nada, porque ellos hicieron el trabajito, lo presentaron a algunos organismos, dijeron, bueno, esto en 2 días nos dicen quién es, ¿no? Como que faltaba que alguien tuviera ese, que se supiera que había 12 nenes enterrados ahí en el pueblo de ellos, ¿no? Y pasaron 5 años, entonces, y 5 años en que los pibes que ya habían terminado la secundaria se desparramaron, porque pueblito Melincué, 2000 y pico de habitantes, iban a estudiar a Rosario, iban a Córdoba, digamos, que un poquito, y volvían los fines de semana o para vacaciones y se cruzaban a la profe, a Juliana en la calle. Y profe, que no hay, no, nada, nada, nada, nada. Hasta que, bueno, que cambió el gobierno de Bobiner, se armó de confianza Juliana, porque no había tenido respuesta en otros. Y bueno, volvió a golpear la puerta y al día siguiente la contactaron y a los 15 días viajaron a Melincué, fueron al tribunal, vieron el expediente, volvieron a Santa Fe los de la Secretaría de Derechos Humanos, empezaron a investigar, bueno, abramos, ¿qué en esa época qué denuncias tenemos? ¿No? Pero no de Melincué, o de agarremos toda la provincia. Y ahí, acá en Rosario hay una denuncia de 2. No, había otra denuncia, pero por las edades no correspondía, porque el expediente nos daba que eran de 20, 20 y pico de años. Los otros eran también una pareja, que eran 2, una pareja, un varón y una chica, ¿no? Que la época, que eran estudiantes y estaban vestidos de una manera que, ¿no? Se ven los cadáveres que están vestidos de una manera que, bueno, te das cuenta que son clase media o aparentemente, o estudiantes. En fin, una cantidad de cosas que les llamó la atención, descartaron los otros casos que... Y dijeron, bueno, veamos ¿no? Y fue ahí que me contactaron y que arrancó esa parte. Pero bueno, también tuvo que pasar casi 2 años hasta que se confirmó todo, ¿no? Igual los pibes estos de Santa Fe recuerdan, incluso creo que lo dicen en el documental, dicen, no, pero nos acordamos que Eric nos dijo, bueno, si no son, serán otros y adelante con esto, ¿no? Porque es obvio, ¿no? Cada resto que encontramos es un gran triunfo de todos, ¿no? Entonces, bueno... Seguro que son 2 NNs de la dictadura. Entonces, bueno, vale la pena trabajar en esto y identificarlo. Y bueno, y sea quien sea, va a ser un triunfo de todos, sin duda. Pero bueno, igual a nivel individual es frustrante cuando tenés la primera expectativa. La primera, fue la primera y única vez que tuvimos una expectativa, ¿no? No es que... Varias veces pasaron por eso. Claro, no es como Julio López, que cada 2 días tiran, de esta... Y vos tenés que vivir con esto, ¿no? Siendo familiar de él. No, acá nunca nada, nada, nada, hasta ese día. Va, te dicen que no, obviamente es duro. O sea que realmente me sorprendí cuando el 5 de mayo del 2010 me convoca a antropólogos. Es más, me dicen, lo encontramos a Yves. Bueno, aparte de todas las sensaciones que están narradas en el libro y que es la parte que va a leer Julia mañana, les pregunté, ¿dónde? Porque no es que les diga, ya está, Melincué. ¿Dónde? ¿Melincué? ¿Cómo Melincué? ¿No? O sea, no es que, ¿dónde lo habrán encontrado? Melincué. En ese momento, dentro de los millones de ideas que se te amontonan en la cabeza al mismo tiempo, no se me cruzó. En ese segundo preciso, el tema Melincué. Y me dice, no, Melincué, lo que pasa es que el ADN es categórico, categórico. Lo más notable dentro de toda esta historia que tiene tantos matices es que participe, intervenga de una forma tan importante en una escuela, el alumno secundario, ¿no? Porque eso es muy, muy directo, muy fuerte, ¿no? Se identifican con sus padres, digamos, chicos de 17 años, que, bueno, ellos mismos dicen, hicimos un trabajito, son 3 hojitas que recopilaron lo que se sabía en el pueblo, o sea, no llegaron a más, no podían llegar a más, ¿no? Pero ese mismo trabajito, sacudiéndolo durante años después, 5 años, fue lo que, digamos, permitió que cayera el fruto del árbol, ¿no? Entonces se identifican, a tal punto que ahora, desde hace 1 año y medio, casi 2 años, que ando recorriendo escuela, invitado, es fabuloso porque no es simplemente, bueno, ir a hablar, que no es lo mío, no es lo que más me gusta, pero doy la cara porque hay que difundir todo esto, me parece muy bien. Y entiendo que el contacto directo con uno de los protagonistas de la historia no es lo mismo que algo más frío. Entonces, bueno, pero vos le ves las caras y las preguntas y la atención y por ahí hasta firmat 400 pibes, o sea, un salón hasta donde lleno y el silencio, viste que a esa edad, ¿no? Eran todos secundarios, tenían 14, 15, 16, 17 años. Eso ya, bueno, entonces, porque se identifican de alguna manera. Ahí en Melincué, todas las camadas de cuarto, quinto año, desde que se dio a conocer todo esto, quieren participar de algo. Y ahora ellos están retomando, los de cuarto y quinto de este año, están retomando la difusión y la búsqueda y no sé qué cosa, para, o sea, quieren intervenir. Es muy fuerte eso, porque tienen la edad y el guardapolvo blanco que tienen todos los pibes que van a las escuelas. El libro Huesos Desnudos de Eric Domergue se presentará este viernes 4 de mayo a las 20:30 en la Sala Victoria Ocampo de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Esto nos dijo sobre el libro. Soy periodista, me gusta la investigación y dije, bueno, voy a armar una investigación propia dentro de mi propia familia, ¿no? Para empezar. Después, bueno, obviamente se iba a ramificar. Pero fue encarado como un libro sobre la familia, no sobre mi hermano. Absolutamente. Y el centro de todo esto eran mis viejos. Ahora, para rescatarlos a ellos en el papel de padres de una familia tan numerosa y de padres sufridos de un hijo desaparecido, ¿no? Pero era el eje eran mis padres, no era Ida. Seguí la ruta y caminé cantando a punto de caer. Para redondearte lo de hace 10 años fue sorprendente porque obviamente tuve que hablar con mis hermanos, que además no vivo con ellos, nunca viví con ellos prácticamente, ¿no? Y no estábamos hipercomunicados como ahora. Ahora estamos todos muy comunicados con camaritas, internet, todo lo demás. Entonces, bueno, era cada 4 o 5 años viajaba a Francia y los veía. Y bueno, era una relación muy distante, no por el afecto, sino por la geografía. Y entonces descubrí cosas muy notables, ¿no? De mis hermanos, que eran pequeños todos, cómo cada uno lo vivió. ¿Cuál era la preocupación o el tema de que cómo cada uno vivió lo de mi hermano, ¿no? Porque nunca lo había podido hablar con ellos. Y ellos nunca lo habían hablado con nadie. Generalmente eso fue lo ¿no? Somos una familia bastante cerrada, en cuanto individualmente. Y muy, muy poco, digamos. No porque fuera un tema tabú, nunca lo fue. Pero bueno, por características propias, ¿no? Como la de uno de mis hermanos, que juntaba fotos y recortes por su cuenta, más allá que teníamos todo guardado en una carpeta. Él ¿no? Se fijaba en los álbumes de fotos de mis padres y ahí donde había una repetida de mi hermano, para no robarles el original, digamos, y lo tenía arriba de su escritorio y fue muy bueno. Además, como hermano mayor que quedó, porque yo soy el número 2, o sea que soy el mayor, por más que no tenga ese contacto fluido del que te hablaba antes, pero hice una consulta a todos, ¿no? ¿Qué les parece? Tengo ganas de escribir la historia de la familia, todo esto, ¿no? O sea, todos estuvieron de acuerdo. Por más que es mi historia, la escribo yo, no es que cada uno tiene que aprobar cada idea o cada, ¿no? Pero sí, no fue tomado como algo de alguna manera colectivo, por más que, bueno, lo firmo yo porque es lo que yo pienso, ¿no? Y hay dos elementos que son, no sé si simbólicos, pero notables, ¿no? La primera versión del libro, bueno, ahora se llama Huesos Desnudos, porque, bueno, ha cambiado bastante. Pero lo primero que se me ocurrió, inclusive, fue el título. Para mí fue lo más fácil, ¿no? Y un título que me encantaba y que me da una pena tremenda haberlo perdido en el camino, aunque quedó como título de un capítulo, ¿no? Es La fascinación del río. Entonces, yo jugaba un montón sobre el río, porque es justamente un elemento que nos une a la familia. ¿Por qué? Porque mi papá nació y vivió en Egipto, al borde del canal y del río Nilo. Mi mamá nació y vivió en París, en el río Sena, ahí también nacimos los tres mayores. Y después en el 59 nos vinimos acá a la Argentina, y al borde, a orilla del río de la Plata, nacieron seis hermanos. Entonces, por un lado estaba geográficamente la historia que se relacionaba por los tres ríos. Y por el otro, era una escena muy fuerte que quedó, pero bueno, quedó atenuada porque el libro la cambió, digamos, de final. Era la imagen de mi mamá que volvía 10 años después del secuestro del hijo, por primera vez desde Uruguay, habíamos ido a veranear con ellos, que venían de Francia, volvía por primera vez a la Argentina. En el ferry, de repente estábamos ahí, faltaba poco para acostar, estábamos, qué sé yo, a 20 minutos de la costa de Buenos Aires, y no la veo. Subo y la veo agarrada de la baranda, en proa, mirando el río, ¿no? Tranquila, serena, bueno, la agarro, volvemos, vení mamá, tenemos que preparar las valijas y no. Y claro, después hablándolo con ella, miraba el río y para ella su hijo estaba en el fondo del río, ¿no? Bueno, ahora sabemos que no, pero estaba en el fondo del río. Entonces, bueno, ese río que fascina, ¿no? Y que traga y que oscurece y que también da vida, porque nos criamos en el río de la Plata y fuimos una familia muy feliz, una infancia bárbara, ¿no? Entonces, bueno, no es nunca fue, y esta última versión creo que tampoco, ni una visión pesimista ni un relato pesimista. Pero este libro, bueno, sufrió, para llegar a esta última versión, sufrió un montón de caminos y vericuetos, ¿no? El más fuerte, obviamente, fue cuando pude escribir el último capítulo, ¿no? O sea, tenía un último capítulo que terminaba mi mamá en la baranda mirando el río y estar ahí, y ahí terminaba. Ahora mira el río, pero ya sabemos que no estaba ahí, y entonces faltaba el último capítulo, que es, bueno, el último capítulo me senté y lo armé muy rápidamente, y con gran satisfacción. Pero claro, terminé el último capítulo y bueno, como que el título ya no era el mismo, ¿no? Por más digamos, prendido que estaba yo a la fascinación del río, ¿no? Bueno, además con la difusión que tuvo el texto poético Huesos Desnudos, todo remitía a lo mismo, obviamente lo cambié por Huesos Desnudos. Cuando llego a Coligüe, después de otras vueltitas con otras editoriales, llego a Coligüe y bueno, y me reciben ahí, dejo el original, bueno, vuelvo me llaman a los 20 días, ponele, y tengo la primera reunión cara a cara con un editor y con otros, ¿no? Y bueno, y me cuentan que sí, que está bárbaro, que los dos habían llorado con el libro, ya es preocupante eso. O sea, un editor que dice, mira, me hiciste llorar con tu libro, y lo querés publicar igual, y bueno, hacete cargo ahora. Y ahí delante mío empezaron a discutir, y en qué colección lo ponemos, ¿viste? Y no sé qué cuestiones más técnicas de ellas, prácticamente, ¿no? Y entonces y a uno de los dos se le ocurre decir, lo mandamos en la colección para alumnos secundarios. ¡Ay, qué buena idea! Y esto, y que entonces, pero claro, pero que arrancaba de una manera, arrancaba en la prehistoria de la familia, arrancaba en Egipto, y como que, bueno, y me sugieren, pero no habría la posibilidad de arrancar por ahí, pero es tan buena la parte primera, no la queremos perder. Y bueno, fue todo ahí, espontáneo entre ellos, realmente espontáneo. Y entonces le digo, está bien, entiendo lo que me están diciendo. Yo les rearmo el libro de dos maneras. Uno, lo hago arrancar en 1959 cuando llega la familia argentina. Y después, algunos flashbacks, un dato importante. Y el otro, que no lo había mencionado todavía, hasta entonces el libro lo había escrito en tercera persona. Eso me permitía tomar distancia. Entonces, él, ¿no? Era todo él. Un día nace el 29 de marzo de 1956 un tal Eric Domergue, y por eso hay un libro, pero sigue siendo él, ¿no? Okay. O sea, era todo, ¿no? Sí. Visto desde afuera. Eso, en realidad me permitía tener esa visión un poquito de cierta distancia con mi historia, ni más ni menos, conmigo mismo. Entonces digo, bueno, y se lo acomodó a la primera persona, porque ya venía entendiendo de que ya lo que me habían pedido lo mismo para Francia, ¿no? Porque yo al mismo tiempo estaba trabajando una versión en francés, y ahí me decían, no, pero lo tenés que escribir a la primera persona. Entonces ya estaba metiéndome en la primera en francés. En 4 días le acomodé todo y lo puse en la primera persona, pero claro, ahí me tuve que meter, zambullir un poquito más en cuestiones de sentimientos, y ahí surgieron, creo, las partes más emotivas, que estaban, pero con cierta distancia. Y ahí no, porque soy yo el que está, por más que no soy el protagonista del libro, no lo quiero ser, y queda, creo que, espero que quede claro, ¿no? Pero bueno, soy doble testigo, digamos, pues soy el que relata, y soy el hermano, y además el hermano que estuvo cuando lo secuestraron y que estuvo cuando lo encontraron. Entonces, bueno, es inevitable tener un enfoque fuerte. ¿Qué cambió el día que te confirman, digamos? O sea, ¿qué se cerró y qué se abrió a partir de ese día? O sea, ¿qué cosas vos sentiste que se empezaban a cerrar y qué cosas sentiste que se empezaban a abrir? Y para contestar a eso está todo el libro, de la primera a la última página, porque lo que es imposible describir lo que se cerró, ¿no? En el instante mismo que te pronuncian las tres famosas palabras que encontramos ahí, bueno, ahí es abruma, digamos, es bueno, ¿no? Para mí fue buenísimo, pero bueno, fue muy, se entrechocaba todo al mismo tiempo, ¿no? Bueno, o sea que se cierra la búsqueda, que no es poco, ¿no? En un país donde se habla de 30.000 desaparecidos y hay 500 identificados, al final del recorrido, no sé cuántos habrá, pero no habrá tantos, digamos, porque la mayoría están en el fondo del mar, del río o en fosas comunes, ¿no? Entonces es un privilegio. Entonces se cierra esa etapa como un privilegiado. Se cierra una parte muy, muy dura y silenciosa dentro de la familia, que es la parte de la tortura, ¿no? Porque también lo relato, que fue lo único que nunca pudimos hablar entre nosotros, nadie, ningún integrante de la familia, el tema de la tortura, ¿no? Porque todos lo imaginábamos en manos de esta gente, con los cientos de testimonios que hay de gente que estuvo un día, una semana, un mes, un año o más en manos de esta gente, ¿no? Claro, cuando vos lo trasladás a alguien tan directo, ya es durísimo cualquier testimonio, aún si lo lees en el diario de alguien que nunca viste en tu vida. Si lo trasladás, ¿no? Para los padres ni hablar, ¿no? Y nadie pudo hablar de, ¿no? Ahora nos dimos cuenta, no es que era un pacto ni implícito ni nada. Ahora, porque digamos lo notable de todo el cierre de esta historia es que no solo sabemos cómo los mataron, sino también sabemos que el 20 de septiembre estaban los dos vivos y el 22 estaban muertos. Lo más probable es que los hayan matado cuando los agarraron. Ergo, no los tuvieron. No los tuvieron, no los torturaron. Está muerto, es penoso, es todo. Pero no los torturaron. Y el 100% de la familia pudo pronunciar esa palabra. No, en serio, lo dice mi padre varias veces en los testimonios. El alivio que sentimos al saber que 34 años después sabíamos que estaba muerto, ¿no? Pero bueno, es algo muy difícil de describir. Y lo que se abre fundamentalmente, muchas cosas, pero lo principal es el camino de la justicia, porque son las pruebas que hemos llevado a los tribunales, y el 26 de marzo de este año, a Díaz Bessone, lo han condenado a cadena perpetua por 13 homicidios, uno de ellos por Cristina Cialceta, la compañía de DIF. El caso de DIF es distinto y entra en un juicio posterior. Pero, o sea, concretamente llegamos a tiempo para un juicio que se inició justo cuando identificamos a DIF, y que terminó ahora con una condena. Entonces, bueno, son cuestiones concretas, ¿no? Bueno, sos el responsable político y militar de la época en Rosario y alrededores, en el segundo cuerpo del ejército, ahora te comes esta cadena perpetua por este caso también. Y mira, para mí es muy es un gran alivio, pero para la mamá de Cristina es lo que más aspiraba, digamos, a verlo a este tipo tras las rejas y ahora condenado por el caso de su hija.